aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Le pido al sol que una estrella azul baje hasta ti y te enamore en su luz. Aquí estoy yo, acéptame. Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad. Eran de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, a engancharte otra vez sin medir los abrazos que dejes. Le pido a Dios un toque de inspiración para lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo hacer. Let's go.